Hola, la, la, la. Hola, la, la, la. A la, la, la, la, long. A la, la, la, la, long, long, long. Hola. Long. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? No, vos no. Ah, bueno, chao. Los que nos escuchan. Ah. ¿A quiénes nos escuchan? ¿Cómo estás? ¿Bien? Esta es una nueva edición del podcast Encerrado, un podcast que hacemos en paralelo a Radio Encerrados, ajá, en el cual hablamos de las cosas que vimos, leímos, escuchamos, nos gustaron o nos disgustaron. Las tres personas que hablan en este momento son Javier Díez. Sí, yo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El señor J. Pérez. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y quién no, les no, habla? No, no, no era vos. Perdón. ¿Y quién les habla? Cosme Fulanito. Un gusto, amigos, estar nuevamente aquí. ¿Cuánto hace que no hacemos esto? ¿Tres meses? Dos meses. Dos meses. Bueno. Dos veces, tres venimos meses. Venimos bien. Dos veces, dos meses. Venimos bien. Venimos bien, sí, como el país. Irregulares como nos gusta. Y en vez de hablar de todo lo que vimos en este tiempo, estamos pensando en lo que vimos ayer antes de ayer, porque nuestras cabezas pasamos a ser como Doris, ¿no? No, sí, no solo nosotros, medio la galaxia está un poco sí. En esa. En que lo que viste hace dos meses quedó atrás en el olvido o en algún listado que Javi sé que los hace. Claro, yo sigo anotando todo lo que veo, porque si no encuentro sentido a mirar y olvidar. Siempre uno mira y olvida, pero que nos pase tan seguido ya es como un problema. No sé ustedes cómo se llevan con eso. Yo lo único bueno es que está todo el mundo en la misma. No, bueno, pero yo prefiero no estar en eso. Está bien, me parece bien, pero digo... Me parece que con quien hables y le preguntes qué vio ayer, tiene que pensarlo fuertemente. No, yo también, ¿eh? No sé qué vi antes de ayer y lo que vi me lo olvidé. Pero al llevar un registro... ¿Tenés a dónde averiguar? Claro, digo, a ver qué vi la semana pasada, veo, chequeo, cierto, no me acuerdo de nada. Yo vi esto, no lo puedo creer, busco el tráiler, cierto que era de esta manera. O sea, como, eso me pasa. Bueno, pero en cualquier momento vamos a terminar haciendo listas de todo lo que hacemos, no solo de lo que vimos, sino también de lo que comemos, por a dónde fuimos, a quién vimos. Sí, sí, sí. No, bueno, me pasa mucho de que se me vienen a la cabeza conversaciones que tuve... ¿Con quién hablé cada inmediata, cosa? Inmediata, pero la tuve hace horas o ayer. Sí. ¿Con quién hablé esto? ¿Con quién estuve? ¿No? ¿Le dije a esta persona tal cosa sí. O se la dije a esta otra? Sí, pero la sensación de haberlo hablado hace horas, no hace dos meses. Sí, sí. Eso me está pasando también. Siguiendo el tren de pensamiento de Jota, en breve estaremos haciendo listas de listas, para no olvidarnos que tenemos listas de cosas, ¿no? Claro, las listas que estamos haciendo. Claro. Y ustedes siguen, o sea, supongo que ustedes harán como yo, o habrán hecho alguna vez como yo, listas de cosas que querían ver, querían por escuchar supuesto, alguna vez. Por supuesto. Eso no lo hacen más. Ya no hay más lugar para eso. Yo lo hago, sí, yo lo hago. Sí, sí, pero no todos los días, pero tengo así, tengo algo que es peor. Quiero ver tal cosa, la busco en Liberarte uh-huh. Y trato de tenerla para después verla y queda en un lugar donde pero después eso no se ve. Eso no vendría a ocupar ese lugar de la lista. Más o menos, porque sí. Después no la veo. O sea, queda en lugares donde después es como una lista viva. Está la opción de verla. Claro. Y tengo que volver a eso para decir, cierto que tenía para ver esto. Yo tengo algo parecido, pero yo todo el año me manejo con un documento de Word. Que lo abro todos los días. Eso, el mismo todo el año, que lo abandono o hago otro cuando termina el año y empieza el otro. Y ahí tengo todo lo que voy viendo, más estas cosas. Lo uso de cuaderno. En vez de tener un cuaderno como uno tenía siempre un cuaderno, como una que igual también lo tengo, pero casi que no lo uso. Mi cuaderno es cualquier cosa que tengo que acordarme de hacer, desde pagar expensas hasta ver tal película, me lo anoto en ese mismo lugar. Esas son lo que ocuparía el lugar de las listas viejas. Decir, bueno, voy a anotar las películas que quiero ver en toda mi vida. No, eso ya no existe más. Tu vida ya no existe. En vez de no hay más toda tu vida. Ya no nos queda mucha vida tampoco. En vez de tener un Word, tengo un blog de notas que actualizo todos los días y voy tachando, borrando cosas que ya hice. Y está. Ahí tenía también... Tenían lo que quería ver, escuchar, leer, pero desde hace un tiempo no incluyo nada de eso. Mira. Porque ya iba creciendo esa lista de cosas para hacer y no hacía nada de eso. Sí, yo igual lo dejo. Crece, crece, crece y por Siento ahí. ya, ahora ya ni lo incluyo, pero al final tenía así la serie y entre paréntesis en qué plataforma estaba, todo ese tipo de Claro, cosas. Y todo sí. detallado es como para guiarme dónde tenía que buscar lo que quería ver. Cayó el detalle, no, pero sí, tal. Ah, Pablo me habló de tal serie, no me quiero olvidar, la anoto. Tal película, me la acabo de bajar, la quiero ver. Y aparte, quiero ver esta antes que la otra, entonces la pongo primera. Sí. Pero tres renglones más abajo está el número de registro del reclamo que le hice a Telecentro. O sea, como Ah, todo en el sí. mismo lugar, ¿viste? Todos tenemos en algún lugar Sí, los sí. números de reclamo de registro de Sí. Telecentro. Sí, pagar tal cosa y la fecha de vencimiento al lado, Sí, todo sí, eso. sí. Comprar pintura. Eso. Bueno. Bueno. Bueno, yo a veces cuando viajo en general, por ejemplo, de vacaciones o lo que sea, me hago la lista, o viajo por trabajo, lo que sea, y me hago una lista que tiene cosas como peluquería. O sea, Claro. el nivel de no retengo una sola cosa es extremo, ¿no? Ir a la peluquería como algo. Sacar plata del cajero. Que Sí, simplemente te metes la mano en el bolsillo y te das cuenta que tenés que sacar, pero igual la notas. sí. Con peluquería son dos cosas. Primero, sacar turno de peluquería y después ir a la peluquería el día que te dieron el turno. Ah, bueno, Son dos pasos para mí. yo voy derecho. Y Yo yo voy después que derecho. me rebotaron un par de veces que me dijeron, mirá, ahora estoy ocupado, pasá dentro de una hora. No, te pido un turno después y listo. Qué lindo usar esta expresión, mi peluquero de cabecera. ¿De qué va a Claro, ser si no es de sí. cabecera, ¿no? ¿Pero seguís teniendo el mismo peluquero de toda la vida? Yo tengo un peluquero que me corta hace mínimo 22 Ah, años. mirá. Sí. Mi peluquero de hasta que fui adolescente o veintitantos era uno que se llamaba Pericles. Y siempre a mí no, me daba cosa ir porque me hablaba solamente de pesca y siempre era mentira. Te hablaba Y bueno, pescador. sí, A mí me pesca. habla de Saqué un esquí. róbalo. De esquí de snowboard A me mí de habla. pesca. Y después me contaba como aventuras que tenía supuestamente sexuales, como con chicas, ¿no? O sea, como a mí me da mucha impresión, yo tenía 12 años, no, ¿sabe qué? La agarré, no sabe lo que es, o sea, todo muy, muy incorrecto, estamos Al hablando borde del de abuso, los ¿no? Sí, al 80. borde del abuso. No, no, no. Ah, pues sí que, porque me contaba a Bueno, mí que era un... y digo, no sé, Pero bueno, viste que está estas cosas abusando de de... su edad. Bueno, Ponele. y después me acuerdo que a mí me Sexualizando copaba, a Javi. él sabía que a mí me gustaba mucho el cine cuando yo era... preadolescente o lo que sea. Y te invitaba a su casa a ver. No, y él me decía, no, a mí las películas que me gustan son las de acción y las eróticas. Son las únicas películas que me gustan. Si no son de acción o no hay sexo, yo no miro películas. Y yo pensé, si este mamerto que me corta el pelo, pero bueno, Dios lo tenga en la gloria, Pericles, no sé si seguirá vivo, Yo me quiero cortar con Pericles. si seguirá pescando. Claro, que nos me cuente una anécdota. Yo tenía un peluquero en Ushuaia. Nosotros con Jota somos de allá. No, yo no nací, me hago el que soy. Pero Jota sí. Sí. Y tenía un peluquero ahí frente. Bueno, no voy a decirlo. Por lo que viene Pueblo después. chico, ¿no? Es Por lo que viene un pueblo después. chico, te sacan la Tenía. ficha enseguida, Sí. decís, tirás un dato. Igual ya dijiste que era Ushuaia, ya estás en el horno, ¿no? ¿Cuántas peluquerías hay en Ushuaia? ¿Tres? No, no, no, No, no, no, hay no. más. Pero bueno. Es alguien que cortó pelo mucho tiempo. Y yo, claro, como tengo este peluquero que me corto hace 22 años, que está a 2 cuadras de casa, 3 cuadras, siempre me corto con él. Un verano me olvidé de ir a la peluquería y no fui. Y terminé con el pelo, que era un desastre, en Ushuaia. Entonces digo, tengo que cortarme. Y justo paso por la peluquería de este El señor. Pericles de Y Ushuaia, mirá. estaba él ahí. Y fui y me corté. Me conocé de muy chico, por supuesto. ¿Cómo estás? ¿Qué sé yo? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y cuando me siento y me empiezan a cortar, me doy cuenta que su aliento No, no, no. estaba etilizado. Claro, iba. Absolutamente borracho. Pero no me había dado cuenta que estaba tan bebido. Y me pinchó con las tijeras un par de veces. Peligrosísimo, peligrosísimo. Me cortaba, me hablaba medio así. Le dije qué bueno verte, no volví. Bueno, No volví. por culpa de un compañero de primaria al que un peluquero le cortó una parte de la oreja, durante mucho tiempo le tuve mucho miedo al peluquero. Porque tenía miedo de que pasara eso. Sí, y cuando veía que acercaba la tijera a la oreja, siempre me acordaba de esa anécdota. Y se la corría. Y así te la cortaba. Medio como que me temblaba la cabeza, ¿viste? Pues digo, voy a ver si me corta la oreja como a mi compañero del colegio. Al cual el padre le fue y le dio un coscorrón al peluquero. Bueno, una vez. Este es el mejor encerrado de no hablar de nada. No vimos nada. Una vez, y esto es un consejo para ustedes. No, dale, metele. Chicos, metele, vamos a laburar. Chichipíos que están en su casa, nunca abran botellas con la boca. No. Botellas de vidrio con la boca. No cuentes que te rompiste los dientes con eso. Yo no me rompí los dientes. Vi a alguien lastimándose con eso. Estamos, no lo hagan. No los dientes, peor. Bueno, los labios, la boca. Estamos en la edad en la que cuando uno comenta eso, ya tenemos sentimos como un otro reflejo en la mandíbula, en el oído, en la cabeza. Como vos sos de esos que no miran películas de terror, ahora no, de viejo. Yo miro de todo. Pero viste cuando te dicen, no, a tal le pasó tal cosa, y a vos ya te empieza a doler la boca y el oído. A mí me pasa eso. Bueno, hipocondríaco que le dicen. Hipocondriadas. De lado, nos vamos a hablar de lo que nos convoca, que son las cosas que vimos, leímos o etcétera. O las que no vimos, porque seguramente, como pasa siempre, uno vio algo que los otros no. Sí, otros, ¿no? Creo que hoy estamos así, ¿eh? Por ejemplo, Ripley. ¿Querés arrancar con Ripley? ¿Querés arrancar con una novedad? Arrancar con algo. ¿Es lo más nuevo que tenemos o no? ¿Ripley? ¿Cuándo la subieron, Ripley? Hace una semana desde que estamos grabando esto. ¿Dos? No, bastante más. Dos. Comienzos de abril. Comienzos de abril. ¿No? Sí, yo no suelo ver muchas series, pero me venían recomendando Ripley. Mirá que está bien. Y digo, no, yo no miro, no sé. Hasta que, bueno, tuve que trabajar con ella y escribir cosas. Entonces dije, bueno, la voy a ver. Y me gustó mucho. Yo dijeron Ripley y yo soñé que era Alien. Alien, y digo, qué lindo. Bueno, yo pensé que era, créase o no. Claro, créase, aunque usted no lo cree. Usted no lo crea. Es verdad. Pero ¿verdad? La versión gráfica era créase o no. Con Jack Palance. Sí. Me gustó mucho Ripley. Para aquel que no sabe o aquella que no sabe, Ripley es Tom Ripley, el personaje clásico de ficción, de la literatura de Patricia Highsmith, que tiene varias novelas dedicadas a él y que es una especie de estafador. En principio como un estafador medio de poca monta, pero que se va metiendo en un montón de quilombos y pasa ya a asesinar gente y a meterse en cosas un poco más turbias. Y es un villano, un criminal, que tiene un montón de novelas dedicadas y que muchas de ellas, o algunas de ellas, se adaptaron al cine. Las más conocidas son El talentoso Mr. Ripley. ¿Con Matt Damon? Con Matt Damon, que sí, pero primero se hizo Plein Soleil, se llama A Pleno Sol. Una de René Clément con Alain Delon del año 60, sí. Esa fue la primera, y después la que hizo Anthony Minghella con Matt Damon y Jude Law es la, no una remake, sino una nueva adaptación del mismo libro, Ripley, del año 90. El mismo libro, que también es el de la serie. Y la serie lo que hace, en realidad lo que dicen, que esto yo lo leí, pero no sé si es oficial, lo que dicen es que Netflix produce esta serie y a partir de si funciona o no, produce la adaptación de este libro y si funciona o no, va a adaptar los otros cuatro. Son cinco novelas dedicadas a Ripley. Todo indicaría que no le está yendo tan bien. Está teniendo muy buenas críticas, pero hay como mucho comentario en contra por cosas que que ahora les voy a comentar y ustedes van a decir. Cosas que te querés cortar las venas. Y sí. ¿Porque es en blanco y negro? Porque es en blanco y negro. No. Porque es muy lenta. No. Porque, y las dos cosas, es verdad, son las dos cosas. Lo que pasa es que, también depende con qué la contrapones. ¿Cuánto dura esta temporada? Son 8 capítulos de una hora casi cada uno. Claro, yo te veo la película con Matt Damon. La de Matt Damon dura menos de 2 horitas. Pero esto que son vos 80 hacís, minutos. Ojo que esto que vos hacés. Además, no, 800 minutos. La veo acelerada en la camita con el celu. Y no, 640 minutos. Pero, ¿cuántos minutos? Pero igual esto que dicen ustedes de esta manera tan así despectiva y jocosa, yo también lo pensé. Tipo, pará, flaco. Una historia, una novela de unas 250 páginas, adaptada 2 veces en una película. O sea, ¿cómo me las tirás a 8 horas? ¿Qué me vas a con esto que vos decís? Yo también lo dije antes de ver. 8 horas de esto, pará, ¿cómo la vas a hacer? Bueno, pero me la firmás mejor. La de Minghella es un embole. No, la volví a ver. Es mala, la de Minghella es mala. Volvéla a ver. No es la gran cosa. No tengo ganas. Está bien. Igual si veo la serie, ya es porque te ¿vos quiero. ¿Vos la volviste a ver ahora? Yo vi todas. Sí. Pero la volviste a ver hace poco. Sí, sí. O sea. Y a mí la serie esta me parece superior. Lo que tiene, voy a hacer algo, voy a ver la serie, no la peli de nuevo. Tiene algo que le juega un poco en contra por esta cosa de devorarse las series o de que yo también lo tengo, todos lo tenemos. Bueno, veo el primer capítulo, que si hay más o menos, ya no sé si a lo sumo, bueno, a veces el segundo. El primero, lo que yo vi, es una serie que es muy sofisticada a nivel visual, los planos están todos pensados, y el primer capítulo decís, pará con la canchereada. Pará con la canchereada. Todo es un nivel de canchereada. Los cuadritos. Sí, sí. Mirá qué bueno esto que hago. Mirá dónde pongo la cámara. Mirá cómo te pienso este plano. Mirá, sí, todo sí, es sí. Así. Mirá qué grosso que soy. Dirige, ¿quién está uy, atrás? Pará, ya. Uy, no me acuerdo. Ahora te lo digo. No, es guionista de. Guionista bastante grosso. De la lista de Schindler. Sí. Y de varias cosas más. Un canchero. Pero ¿qué pasa? Toda esta cosa al principio parece como ahogar el relato, digamos. O sea, como que todo eso es como más fuerte que lo que está contando, porque todavía no llegaste a entrar. La historia rápidamente es, Ripley está funcionando de estafador o falsificador de firmas, hace como cosas de poca monta en Nueva York, lo contacta una familia de un millonario, porque tiene un hijo que es un vago que se fue a un pueblito de Italia, se instaló ahí con la guita del padre, se puso de novio con una chica italiana o también con una yankee, pero allá, y no piensa volver. Se está década del 50. Fines de los 50, principios de los 60, años 60, transcurre ahí. Entonces le dice, mira, hay como una especie de malentendido, esto porque está en la novela, pero en la serie no, en la serie está más raro, como que lo van a buscar porque alguien sabe que Ripley es un tipo singular. Sí, eso está distinto, me parece, a la película original. Y no sé cómo estará con respecto a la novela. Y le encomienda esta cuestión. Le da una guita, mira, contactate, decirle que sos. Porque el padre cree que es amigo del hijo, cosa que no es. Entonces presentate y convencelo que venga. Entonces Ripley va, se hace como que lo conoce, se lo cruza. A él y a la noviecita. Y le dice, mira, vos te acordás de mí, nos conocimos, toda una mentira total. Y fuerza una especie de amistad con los dos, con la parejita. Y una fascinación con el otro. Hay una cosa muy homoerótica que está en el libro y acá está muy reforzada también con el pibito este que está en Italia, el joven este. Y la novia del flaco lo ve ya como medio con recelo, como que no le copa mucho, no le cree demasiado, ve que algo oculta. Y la cuestión es que después le blanquea, mira, tu viejo me mandó a que te convenza. Contando mucho. No, esto, aparte, pará, es una novela de Patricia Jaime, está adaptada 25 veces, no estoy contando nada. O sea, lo que va a ver en la serie va a decir, bueno, a ver cómo contó. Pero si veo algo lento y en blanco y negro y me contaron tanto. No, pero creo que con más razón, si no te cuentan, vos decís, esto para dónde va, no entro nunca. Ahora, empezás a entrar. Y es brutal todo lo que pasa. Y bueno, y esta pregunta que nos hacíamos medio en joda, medio en serio. ¿Cómo haces para contar en 8 horas lo que todo el mundo ya contó en 2? Y la cosa está en los detalles. Por ejemplo, en las películas, él mata, tiene que matar a alguien. Tiene que cometer un crimen. Y en un momento comete el crimen y se deshace del cuerpo. Bueno, acá hay un capítulo entero para ver cómo mierda hace para deshacerse de un cuerpo de un primer piso en un hotelucho. Donde hay una mina abajo regenteando el coso. Entonces está todo tipo, ¿cómo hago? Entonces están todos esos detalles y está muy increíble filmado. Y es muy oscuro lo que pasa. El personaje es el de Andrew Scott, que es, yo no lo conocía porque no vi Fleabag. Pero es el cura de Fleabag, que no sé mira. Quién es. El cura de Fleabag. El mismo de Ripley. Claro. Bueno, él es. Y la verdad que está muy bien. Y te va metiendo, te va enroscando, y lo que pasa es que el blanco y negro, súper contrastado, tiene unos momentos, y esta cosa que al principio te parece muy canchera y demasiado sofisticada, demasiado rebuscada, termina funcionando, porque vos ya entraste en la trama, ya entraste con los personajes, ya te interesa todo lo que va a pasar, entonces todo eso es un plus, todo eso es, me está mostrando esto que yo ya entré, ya compré. Y te lo viste bien. No, y es increíble cómo está filmado. Es increíble. Y a mí me terminó gustando muchísimo. Pero bueno, tiene esta cosa al principio que decís, ¿qué es esta canchereada? ¿No? Y mucha gente, no por la canchereada, sino porque es lenta, porque es en blanco y negro. Y vos ves las quejas que hay en internet y te querés matar. Porque obviamente es de un espectador que no se banca nada. Sí. Porque no. Un espectador que es capaz de decir que Taxi Driver es mala. También, que es lenta, que son 4 que no pasa nada. 4 minutos y no pasa nada. Ese tipo de espectador Que yo entiendo que, bueno, son las reglas del juego y que hay otras cosas, pero hay que darle tiempo a las cosas. Y hay que, me parece que se está perdiendo fuertemente el entender que Sí, sí, primero sí. que lo que ves no es solo lo narrativo, digamos la película, la serie, lo que sea, los TikToks, no es solamente lo narrativo, o por lo menos hay algo más que eso. O por lo menos darse cuenta de que acá hay una idea de puesta en escena que va más No, pero allá de lo convencional. puesta en escena es un concepto muy difícil Está para bien, alguien que te no, dice no, no pero pasa nada en yo no cuatro hablo del minutos. espectador, no hablo de mi tía Rosa. Hablo de alguien que mira películas, mira series, está más o menos enterado y que te dice, no, es muy aburrido, es muy negro. Hablo de alguien que. De un pelotudo Uno que considera más o cercano, menos un un pelotudo cercano. cercano. Claro. Me refiero a eso. Porque la verdad que es. Muy increíble. Iba a decir una cosa y me olvidé. No, esto, ahora me acordé. El problema es que si la decisión de Netflix de seguir produciendo las siguientes temporadas, las siguientes adaptaciones de las otras novelas, depende de gente que dice, no, muy aburrido, blanco y negro, y ahí estamos en el horno. O sea, Bueno, sería pero interesante no, apostar bueno, pero igual. no, bueno, no, ya no. Bueno, Antes ya sé que no, pero. eso fue hasta hace 5 años. Hace Sí. 5 años que no es más así. Claro, ahora es Hay todo. series que se hacen enteras toda la primera temporada y están empezando la producción o a grabar la segunda y las cancelan. Claro. O sea, porque no funcionó Porque y no ya funciona. está. También hay que ver qué implica eso de qué es funcionar y qué es no funcionar. Cierta cantidad de clics. Claro, es eso. No, no se mide de otra forma. Eso es Y es gente una que la mira. serie que en apariencia es muy cara, ¿eh? Es gente que la mira y gente que llega hasta el final, Claro. ¿no? Que no mira 3 minutos. Sí. También es emocionalmente agotadora, porque es muy oscura. Hay como aparece la figura de Caravaggio, que para mí está muy bien usada acá, como una especie de espejo del personaje, y que juega con los claroscuros de las pinturas de Caravaggio. Toda esa parte me parece brillante. Caravaggio es un tipo que le gusta mucho el jugo, ¿no? Sí, pero que no sea muy barato. Okay. Pues le deforma la expresión facial. Claro. Sí. Bueno, eso es. Caímos bajísimo los Sí, tres. sería bueno Me eso. gusta que los tres caímos. Y entonces, ¿recomendás ampliamente Ripley? Sí, a mí me gusta. Se la recomiendo a ustedes para empezar, para que la vean. ¿La recomendás para ver en un celular en el subte? No, no. Ah, bueno. En el subte no se ve nada. Pero véanla, véanla, pues a mí me parece buenísimo. Me sorprendió, de hecho. Pero bueno. Bueno, bien. Bueno, yo quería hablar de Paco Roca. Paco Roca, de quien en nuestro país en los últimos 6, 8 meses, un año, si queremos exagerar, se editaron 2 libros por Utopía y uno por Hotel de las Ideas. 3 libros que recomiendo fuertemente. Paco Roca es un autor español, un dibujante y guionista. Alguien que empezó muy jovencito, es alguien que tiene o sea, ya de por sí es muy joven, es del 69, para la cantidad de obra que tiene y la calidad de la obra que tiene, ¿no? Es un pibe. Es un pibe. Lo último que se editó fue La Casa, que la recomiendo fuertemente, es un libro de historieta paisada, que tiene les voy mostrando mientras, Dale, dale. no, a ver si la cámara me toma. Tiene un laburo muy bueno desde lo visual, con una cuestión narrativa muy clásica, ¿no? Como dice Son. la samba, con mil distintos tonos de verde. Exactamente. Y que cuenta la historia de 3 hermanos que vuelven a la casa en España, por supuesto, en el medio de la nada, que tenía su papá. Una casa que compraron cuando ellos eran niños. Y una casa que se fue construyendo como la casa de fin de semana. La historia comienza con el padre 2 segunditos, que evidentemente no vuelve a aparecer. Y a partir de ahí, no vuelve a aparecer vivo al menos, a partir de ahí los 3 hijos vuelven en momentos distintos y después coinciden en la casa para prepararla para venderla. Y ese preparar para vender es obviamente revolver todos los recuerdos, ¿no? Chicos, una chica, sus familias, o sea, sus parejas, sus hijos y qué sé yo, encontrándose para hacer esta preparación de la casa para que se venda. y ir recordando, por supuesto, cada uno su relación con un padre que se pinta muy arisco de entrada, pero que de a poco vamos viendo por dónde iba ese padre, ¿no? La reconstrucción de un padre a partir de la evocación de los hijos, de momentos muy específicos. Es una película, es una historieta muy interesante, que la verdad es que a mí me gustó mucho más de lo que esperaba. No es nueva, porque dentro de la obra de Paco Roca tiene ya varios años. Él empezó haciendo historietas unitarias, ¿no? Trabajaba para Kiss Comics, para El Víbora, y de a poquito empezó a hacer algún librito de 48 páginas y empezó a crecer hasta que, claro, se transformó en alguien que hace libros concretamente, o como se llaman vulgarmente las historietas o cómics, que tienen una unidad narrativa, novela gráfica. Exactamente. Digamos, su trabajo más reconocido es Arrugas. Ese hablamos, sí. Arrugas en algún momento yo lo recomendé, sí. Es una historieta del 2007 y cuenta la historia de un hombre muy piola, como un tipo que tiene bastante conexión con el presente, pero que empieza a perderla y lo llevan a un asilo de ancianos donde se empieza a conocer con otros, establece vínculos y todo, en un contexto deprimente, por supuesto. Pero la historieta está muy buena. Utopía editó esta y Las calles de arena, que es una obra bastante más, más críptica, porque acá podría recordar, si se quiere, algo de lo que hace Pablo de Santis en historieta. Personaje atrapado en una ciudad que cambia constantemente, quiere moverse, quiere salir de ese lugar, pero está como en un lugar kafkiano, si se quiere, con personajes que se repiten, situaciones extrañas. Y un nivel sí, olerlo es muy... Qué lindo que sale esto. Paco Roca tiene una especie de línea clara. Cuando hablamos en el cómic de línea clara nos referimos a dibujos como los de Tintín, por ejemplo. ¿No? Perdón, una cosa, no te olvides, ibas a decir, pero capaz una pregunta un poco tonta. Pero mirando, la cuestión del color, los colores, ¿eso es elección del autor también, del mismo? Sí. ¿Sí? Sí. Ah, mira. Totalmente. Después podemos hablar de cuán buena es la impresión, ¿no? Sí, pero porque veo que en los tres libros los colores van por el mismo lado, los tonos, y eso me encanta. Tiene un trabajo muy bueno con los tonos. En general, trabaja muy bien los climas, ¿no? De los tonos, claro. O sea... Lo utiliza dramáticamente, de día, de noche, los claroscuros están ahí presentes. Pero me gusta que usa muchas variedades de un color. Y claro, y de repente tenés dos páginas que son todas medias fucsia. Claro, pero muchos tipos de fucsia, muchos tipos de verde. Sí, con tonos, ¿no? Claro, eso me trabaja gusta. Mucho los tonos y lo hace desde un lugar dramático muy interesante. O sea, él logra con estos libros una narración muy buena del lenguaje del cómic, si se quiere, de la narración secuencial, pero le suma todos estos elementos, ¿no? El color, la tonalidad, el tono de lo que está contando. Hablaba hoy, intercambiaba un par de textitos ahí en un grupo con José Luis Torrelavega, un grosso español con quien hablamos de vez en cuando de historietas junto a Fonsi, junto a Sergio, a otra gente de un grupo en el que estoy. Y hablábamos de cuán bueno es este autor. Y lo que me decían era que tenía una tendencia hacia lo maniqueo de lo sentimental, ¿no? Como en Arrugas está muy claro eso. Claro. O sea, te estoy metiendo en una historia durísima y un poco te voy a clavar el cuchillo y te lo voy a remover. Pero no es un llorón. No es un llorón, pero quiero decir, usa como lo emotivo como un elemento más, sí, en algunas obras más que en otras. Y eso puede no gustarte, claro, está perfecto. Exceso de sentimentalismo. Sentimentalismo y qué sé yo, pero que son muy interesantes. Ahora tiene otras obras como Las calles de arena, que, insisto, es como si fuera un, si se quiere, thriller absurdo, una cosa así. Está también muy bien logrado ese tono. Y en La casa me parece que trabaja muy bien esto de la evocación del padre y todo, que inevitablemente lo podemos pensar como algo de golpes bajos y qué sé yo, no lo hace. Hay algo ahí, me parece, de autobiográfico, no quise leer. A veces me parece que está bueno no enterarte y quedarte claro. Con la idea de qué es. O de última, lees después. No, antes. No, y también después yo me quedo con la idea. Bueno. Este es un libro de 2015, La Casa, se editó recién ahora acá. En esta tarea que digo, de a poquito y un poco desprolijo, se está haciendo, pero que es hacer un poco justicia con un autor muy interesante. Arrugas, Las calles de arena y La casa son esos tres libros. Y después él tiene dos o tres cosas que son mucho muy distintas, como Memorias de un hombre en pijama, que es como algo más relajado, algo que salía en los diarios y qué sé yo, pero es como humorístico. Buen título, ¿eh? Sí, y después tiene una segunda parte que es Andanzas de un hombre en pijama. Ah, ya sale La casa. Y después tiene trabajó con algunos artistas gráficos o guionistas como Miguel Gallardo, como bueno, etcétera. Hizo alguna adaptación de La Metamorfosis, por ejemplo, y después tiene una obra de la cual estamos esperando que podamos hablar, como una edición hecha en Argentina, que se trata El invierno del dibujante, que es una obra maestra real. Que habla de un momento muy clave para la historieta española, la historieta infantil española. Y cuenta de una forma también muy, muy bien llevada adelante, que se llevó premios y qué sé yo. Un momento en el que los autores que estaban en la editorial Bruguera, una de las editoriales clave de la España de los 70s, o de antes también, el momento en el que esa gentuza que estaba llevando la editorial se deshace de los dibujantes y ellos deciden irse y fundar una revista que se llama Tío Vivo. Y cómo, después de haberse ido ahí, vuelven a la editorial Bruguera a trabajar. Ahí estaban Guillermo Cifré, Carlos Conti, Escobar, Eugenio Giner y José Peñarroya. Bueno, pero esto es un cómic que es de 2010, lo publicó Astiberri, es una edición, está creo que en tapa dura, tapa blanda, es un libro lujoso en todo sentido, es quizás su trabajo más maduro como narrador, porque está haciendo como una reconstrucción, que no es la única, tiene otras obras que hacen lo mismo, como una reconstrucción histórica, pero de un universo que conoce muy cerca por ser un gran consumidor de historietas. El invierno del dibujante es el gran libro de Paco Roca. Queremos, necesitamos que lo editen acá. Hasta que eso suceda, vayan y cómprense La casa, Las calles de arena y Arrugas. Están muy baratos, son ediciones muy buenas, muy interesantes. Tapa blanda, por supuesto, porque el momento no permite mucho más. Pero son esas historietas que, inclusive si tenés que hacer un regalo, te cuestan la mitad o menos de lo que te cuesta un libro. Un libro narrativo, un libro. Sí. Y quedas muy bien con obras de autores de un gran vuelo como el muchacho Paco Roca. ¿Pero a qué tipo de personas se lo regalarías? ¿Al que consume? ¿Arrugas a alguna persona vieja que se está... está yendo para el otro lado? No, bueno, digo, acabo de hablar, son tres obras muy distintas. Si te gusta la historieta... A cualquiera, las de Paco Roca funcionan. Después hay que ver, ¿no? Pero tenés una historieta kafkiana de paisaje mutante, paisaje urbano mutante, la evocación de un padre a través de una casa y su relación con sus hijos. Y después, bueno, la última que es Arrugas, que es durísimo, pero qué buena que es. Arrugas también tuvo una adaptación cinematográfica hecha animada, que está creo muy bien. Creo que a partir de eso hablamos. Puede ser que la sí. Creo que se, no sé si yo la dio no sé a si Fisi. Sí, o se dio o no se dio. Y también este año se hizo una adaptación de La casa, de este mismo cómic, una película española que estrenó en Málaga y que creo, por lo que me dicen, que tiene un poquito más de humor, o sea, es un poquito más humorística que el libro, que tiene sus gotitas de humor. Pero bueno, nada, recomiendo mucho historietas, recomiendo mucho Paco Roca, recomiendo mucho estos tres libros. Bueno, Me hiciste acordar, no lo había notado esto para hoy, pero me hiciste acordar cuando hablabas de una historieta en la que había una relación de padre e hijo. Me acordé de algo que leí este año, que ya tiene unos cuantos años, que es Los combates cotidianos. Oh, ya hablamos. ¿Ya hablamos? Hablé yo. ¿Ya hablaste? Sí. Obra maestra, pero habla. No, no, sí. Dale, ¿qué, no, ¿qué no, vas no, al episodio no, no, hablaste? No, habla. Los combates cotidianos de Manuel sí. Lazanet. No, no, bueno, ya hablaste. Lo linkeamos y listo. Pero me gusta que haya otra opinión. De hecho, es un libro que hay que tener. Podría hablar yo, si lo hubiera leído, pero no me lo leí todavía. Pablo me lo regaló para un cumpleaños y todavía no lo leí. Ah, pero léelo porque está buenísimo, sí, es excelente. Pero fue como, ahí está, mirá. Es claro. Hermoso este libro. Sí, sí, tengo ese mismo. Claro. O sea, lo tenemos los tres entonces. Sí, sí. Y me falta leerlo a mí. Es una obra maestra, cuidado que no esté mojado. Ay, bueno, pero bueno. Están baratos, pero no quiero comprarlos sin. Bueno, hablando de precios, una noticia. Pero habla. No, no, ya está. Sí, ya hablamos. Bueno, hablemos cuando lo lea Javi. Perdón, también de Utopía Editorial. Este es un poquito más caro porque es un libro más lujoso, pero que tiene firuletes al pedo, como el nombre del libro en brillito y qué sé yo. Como el primer capítulo de Ripley. No, a mí me lo prestaron y era otra edición, creo que una edición española claro. Que viene con, yo tengo esa, con yo algunos tengo extras. Bueno, esta es la local. Que lo que tiene es que tiene los extras. Esta está completa. Porque originalmente eran dos álbumes o tres. Sí. Y acá le editaron todo como un tomo completo. Que está muy bien. Bueno, les cuento a ustedes que me enteré de que capaz ustedes también se enteraron. Quizás no me interesa a mí, mucho tampoco. Pero por el precio es como de llamativo. Salió esta semana, o ayer o hoy, una colección de libros de Agatha Christie con tapa dura. Similares a esas ediciones de Julio Verne de hace un tiempo. Que eran increíbles ediciones. A mí, particularmente, no es que me interese demasiado como pasar y corriendo a comprarlo, pero ¿saben cuánto está el primer libro? El de Muerte en el Nilo, que es su clásico. Muy barato. 2.500 pesos. Un libro de tapa dura. Pero eso es de La Nación. Una colección, sí. Sí, bueno, pero eso que salen todas las semanas. El primero 2.500, el segundo... Y después 6.000 todos. Bueno, 6.000 sigue siendo un precio... Todos van a salir 6.000, pero 2.500 pesos, un libro de tapa dura, me parece que es una cosa insólita. Insólita. Si a mí me gustara un poco, iría a comprármelo. Tiene que tener el ancho. Sí, es una estrategia bastante común en las colecciones. No, pero tan barato. Sí, poner muy barato el primero y el segundo, poner y después el resto. 5.000 ya era barato. Imagínate la mitad. 500, wow. Bueno, hay que. Agatha Christie, a quien nunca leí entera. Está sí, bueno. Yo leí tampoco, algunas cosas. Está bien, está bueno. No sí. Estoy en edad para hacerlo, pero. Sí, bueno. Si sos. Ah, que más grande, cuando seas más grande. No, era para cuando era joven. Porque cuando era joven, dice. Y ya no soy más joven. Y ya no somos. No te hagas el joven hoy. Yo lo vi cuando era adolescente. Joven, pero cuando era joven, ¿cómo? Cuando leías. Son lecturas iniciáticas. Agatha Christie, no, ¿o no? Digo, no sé. Sí. No sé, Y sí, boludo. No sé. ¿Cómo no? Y yo estoy leyendo Richard con una alegría. Bueno, está bien. Me parece que hay que tener vías de escape. Y algunos libros, algunos autores, es como leer un Stephen King. Claro. Que son lavadores de paladar. No digo Agatha Christie es eso. No, pues no digo prohibírmelo. Digo que uno ahora elige mucho. Y yo a la hora de elegir, no voy a elegir una Agatha Christie. Voy a elegir un montón de otros libros. Por ahí te sirve para... hacer una pausa. Comprate a 2.500 pesos. Te lo regalo yo, ¿sabes qué? Bueno, dale. Es más, te compro dos ejemplares del cualquier mismo. Cualquier cosa que me regalen a esta altura me viene, porque capaz dentro de 2 meses lo puedo vender. Claro. Lo vendés a 5.000. Cuando se agote. A 6.000, como el resto de. Sí, claro. Bueno, ¿de qué ibas a hablar, Jota? Siguiendo un poco ligados al mundo de la historieta, vi hace un par de semanas. De la mano de mis hijas, porque si no, no lo hubiera visto. Scott Pilgrim. Scott Pilgrim da el salto. Creo que es el nombre con el que está en Netflix Latinoamérica. Es una película, una serie. Es una serie de animación. Una serie de animación de 8 episodios. Hecha por el creador del cómic junto con un estudio japonés que parece que... Es la gran cosa actual de... Lo que hay que decir primero es que Scott Pilgrim, que quizás ustedes conozcan más la película... Sí, iba para ese lado. Claro, pero originalmente la historieta está hecha como si fuera un manga. Ah, claro, sí. Entonces, esto que contás tiene mucho que ver. Totalmente. está como muy respetado ese espíritu manga de la historieta de papel. Esta versión fue llevada adelante por Brian Lee O'Malley, el creador de Scott Pilgrim. Nada que ver con Arturo O'Malley. Nada que ver. Y tiene... O con el Brian. Que... Sí. Tiene algún... No es la adaptación del cómic, ni tiene mucho que ver con la película, la historia. Porque la serie, ya al final del primer episodio, agarra para otro lado. Yo al principio tenía un poco de fiaca porque era volver a ver... Presenta a los personajes, sí, pero de otra forma. Te presenta a los personajes, pero pasa otra cosa. Yo al principio tenía un poco de fiaca para ver la serie porque ya había visto la película, ya había leído el cómic hace mucho tiempo. Y dije, bueno, la versión animada, bueno, vamos a verla. Y sin saber qué iba a pasar, me sorprendí cuando llegué al final del primer episodio, que se presentan todos los personajes, que pasa lo que ya todo, los que ya conocemos la historia, ya sabemos qué va a pasar. Al final de ese primer episodio, los que no quieran spoilers, salten ahora unos segundos. Al final del primer episodio, matan a Scott Pilgrim. Ok. Los siguientes episodios... La historia la lleva adelante el personaje de Ramona Flowers. Ajá. El interés amoroso de Scott Pilgrim y por el cual Scott empieza a pelear contra sus 7 exnovios. Acá están todos los exnovios, incluida la exnovia de Ramona. Están todos está la banda de Scott Pilgrim, todos los personajes que ya conocemos, se agregan algunos nuevos. Y es una sorpresa, no solo en los primeros 2 o 3 episodios, sino al final... los últimos 2 episodios volvés a quedar un poco descolocado por lo que está pasando. Ok. Para hacer una serie así dirigida a un público adolescente, vos también entrás de una manera en la que terminás disfrutándolo. Y en mi caso, volviendo a las historietas, ahora también empujado por mis hijas, que también ellas quieren leerlas. Volvimos a la película. Ellas vieron esto sin ver las historietas, ¿no? Claro. No conocían la historieta. Claro, no lo conocían. Habían leído por ahí que Scott Pilgrim estaba en Netflix y estaba bien. Entonces, vamos a ver. ¿Y no les interesa la película? ¿Les vamos a mostrar la película? Sí, ya. En cualquier momento vemos la película. Ya está programada. Ya está programada, sí. Y algo excelente que tiene esta versión es que las voces de los personajes son las mismas voces de los actores de la película de hace... 14 años, 15 años, ¿cuándo es esa? Sí, más o menos. 2010, ¿eh? 2010, 2011, sí. Creo que 2010. Así que bueno, encontrás... Un grupo que habla muy bien, ¿no? Película dirigida por Edgar Wright, para mí una de las mejores películas. Hay alguna referencia. Bueno, está Edgar Wright en los créditos. Y hay alguna referencia también con un chiste interno en el que se nombra un personaje o algo por el estilo basado en él. Ah, muy bien. Bueno, digo, la película tenía esta cosa cuando le hicieron de algo muy fuerte en cuanto a lo visual, ¿no? Sí. O sea, un trabajo, realmente una película de avanzada para ese momento en cuanto al lenguaje cinematográfico, en cuanto a los efectos, en cuanto a todo. Y lo que decían es que la pasaron muy bien y hace un tiempo, o sea, haciendo la película. Sí. Un montón de gente que después fue más famosa. En ese momento algunos empezaban, algunos eran conocidos. Tengo pero... el listado es increíble, dale, de la gente. Dale. Bueno, está Michael Cera, como Scott Pilgrim. Y después está, por ejemplo, Kieran Culkin, o Culkin. Chris Evans, Anna Kendrick, Brie Larson, Aubrey Plaza, Jason Schwartzman. Te dan sueño. Mark Webber, bueno, son muchísimos. Bueno... Lo que decía es que se llevaron tan bien que hace un tiempo hicieron como una reunión. Sí. Y estaban todos como recontentos. Por eso cuando salió la noticia de esta cosa de que volvían a trabajar juntos fue como también una celebración para ellos y para el fandom de Scott Pilgrim, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y después termina la historia y que lo ves es... nosotros la vimos en 2 o 3 días, así porque nos enganchamos muchísimo. Terminan los 8 episodios y decís, bueno, quiero nuevas aventuras de Scott Pilgrim. Claro. Quiero que le den una vuelta de tuerca más a la historia o que vayan a otro mundo paralelo. No sé, que hagan algo con este personaje y con varios de estos personajes. Claro. Porque son muy ricos y da para más. Bueno, muy recomendable entonces, ¿no? Sí, muy recomendable. Sí, sí. la serie, la historieta ni que hablar. Acá se editó o llegó al... Hay una versión en español, pero no sé si es llegó, argentina. No, quizás sí. Eso decía, o se editó o llegó a los kioscos. Después la misma obra tuvo varias ediciones, hay una edición color, hay como sí. Varias versiones de Scott Pilgrim. Inclusive hay, porque son 6 libros de bolsillo, inclusive hay una edición con todo, tapadura, que es así bien morrocotuda. O sea, yo lo que conseguí es en español y en colores. Claro, que está bien, pero sí. La original es esta, que me falta, a mí me faltan los últimos 3. Si alguien tiene los últimos 3 libros de Scott Pilgrim en inglés, sí. Avisen, por favor, si los quieren vender, que estén en buen estado. ¿No se consiguen? Afuera, pero claro. No estoy viajando mucho. ni teniendo gente a la cual encargarle cosas en dólares. Sí, bueno. Pero bueno, Scott Pilgrim... El mercado de cómics se regula solo, Pablo. Sí, seguramente, en breve. Y si no, esperaremos que el gobierno haga... haga algo. Sí, los coercione a que se regulen. Todas las versiones de Scott Pilgrim la rompen. Bueno, vayan a ellas. Nunca entré a ese mundo, pero... ¿Pero si viste la peli? Sí, no me gusta para nada, por eso digo. Ah, no entraste porque no te interesó. No, la rechazo visceralmente, pero bueno. ¿Qué por tipo? Voy a seguir con libritos, porque me hiciste acordar de una cosa. Cuando me contabas la historia, el punto de partida de la casa de Paco Roca, sí. Que es esto de ir a una casa vieja y a partir de ahí recuerdos y será nostalgia, ¿verdad? Bueno, ese es el punto de partida de Pop Bueno, Pop Malo. Ah. Un inventario. Así sí. Se llama el libro que escribió Jarvis Cocker, un poco presionado, estimulado y obligado por su editora. Él dice, yo no sé escribir libro, ¿cómo escribo? ¿Sabés cómo escribís un libro? Sentás el culo y escribís, le dijo. O llamás un fantasma. No, es evidente que es la pluma. Sí, totalmente, porque no es una novela, no es una ficción. Ah, se lo dictás a alguien. No, cuando lo vas leyendo te das cuenta de que no le hace falta, porque son textos muy breves, como simpáticos, no tienen demasiado desarrollo, y todos son recuperar algo de la memoria de su historia. Y es, como por eso citaba el punto de partida de la casa de Paco Roca, porque por alguna razón él tiene que mudar un montón de cosas que le pertenecieron a lo largo de toda su vida, que están en alguna especie de altillo, de cuarto, no sé si en la casa de la madre o en una de sus casas, bueno, tiene que mudar eso de un lado a otro, y eso lo va haciendo cada tanto va como las cosas que fue acumulando en toda su vida y que no viven con él, están en algún lugar, las va mudando. Y va revisando cajas. Y acá el chiste es que, bueno, por primera vez, en realidad por última vez, voy a mudar esto. Y ahora hay un montón de cosas que tengo que decidir. Sí o sí, hasta acá llegamos. Tengo que decidir una cosa. Voy a agarrar cada objeto y voy a decidir si lo guardo, por qué lo guardo, o me deshago de él, lo tiro. Directamente lo tiro. Entonces, el chiste es que por eso se llama un inventario. Te va presentando, no sé, un parche que se encontró de una camisa que se guardó. Entonces te cuenta la historia de ese objeto. O un paquete de chicles. Sí. Lo guardé por tal cosa. Entonces, después de contarte de qué va, decide, bueno, a partir de todo esto que conté, ¿lo guardo o lo tiro? No, ya cumplí su ciclo. Lo tiro. Y otro, por ejemplo, no sé, aparece ropa. Tal camisa. Y obviamente esto me lo voy a guardar porque es increíble y porque ahora se vuelve a usar. Entonces, todo es inventario. Y al mismo tiempo te va contando la biografía de él. Entonces aparecen cuadernos, primeras anotaciones. Y lo que flasheas es que el tipo estaba enceguecido desde que era un niño de 10 años a que quería ser una estrella pop y que su banda se tenía que llamar Pulp. Eso es increíble. Y te muestran dibujitos y él, dibujos de él y sus amigos, y cómo empezó tocando la guitarra con algunos amigos del colegio, y la banda llamaba Pulp y otro nombre más. Te odio, hay que comprarlo. Y yo te lo presto. A mí me lo prestaron. Bueno, y antes de devolverlo, te lo presto. No le hagas eso. No, es muy lindo. Es muy lindo. La verdad que es muy lindo el libro. Yo me lo devoré en un día. Me lo leí en un día, son 300 y pico de páginas, y es muy ágil de leer porque hay muchas fotos de los objetos. Sí. Entonces todo el tiempo está eso. Son 200 páginas, ponele. No, casi 300. No, pero digo. Sí, serán unas 200 páginas o sí. Y no te cuentan toda la historia de Pulp. La historia conocida del Pulp exitoso, ya todo el mundo la conoce. Entonces, y hay libros y cosas al respecto. La pasa muy por arriba. Sí, sí. Y el chiste es que cuando termina, te dice, bueno, si conoces la banda y si conoces mis canciones o nuestras canciones, te habrás dado cuenta de un montón de guiños, o de a qué en qué parte de lo que te conté son los disparadores para tales canciones que vos conocés. O sea, no te las explica directamente. Vos tenés que estar avispado para darte cuenta de dónde va saliendo el universo de Pulp a partir de todo lo que él te fue contando. La verdad que es muy divertido, muy atractivo y me gustó, me pareció, y muy, muy gracioso. Charlie Cocker es muy gracioso. Sí, sí. Todo el tiempo. Para sus programas de radio, sí. Lo notás. No, y sus shows en vivo y también. Y tiene cosas hermosas cuando te cuenta su encuentro con Leonard Cohen, o sea, la primera vez que lo vio. O sea, hay un montón de cosas que están muy bien contadas. Y encima son todos textos muy breves. Algunos son como de capítulos de 5 páginas, 10 como mucho. Entonces, sí, da para leer, bueno, me leo 3 capítulos y paro, ¿viste? Esta cosa para que no te perdés. Yo me lo devoré entero. Sí, yo leí un montón de páginas de un tirón y después lo dejé ahí y nunca más lo agarré. ¿Pero lo tenés? Sí. Ah, mira. ¿Y qué loco? Que no. Lo tengo en PDF en inglés. Ah, en PDF. No, yo lo tengo en el objeto. Tengo el libro que es muy lindo de tener. Así que capaz me lo robo. Capaz no se lo devuelvo a Nico. No, pobre Nico. Bueno. Nada, me acordé. ¿Qué tan lindos discos hizo con la Velvet? Sí, sí, claro. Bueno, vamos cerrando. Ya está. ¿Quieren decir algo más? Yo tengo un montón de cosas que estuve investigando. Bueno, la semana que viene. Bueno. No, vamos con otra cosa. Sacá una más. Una más. Es que una estuve, más y nos más. Me pintó por alguna razón. Estuve revisando la vida artística de Linda Blair post-exorcista. ¿Por qué? Porque hay algo ahora, ¿no? No, no sé. O la profecía era que. Sobre todo. No, está la nueva profecía. Sobre todo sus películas de los 80. Mirá. Calles Salvajes. Sí, esa la había visto. Gran peli. Calle de Fuego. Calles Salvajes es. No. Que no es Mean Street de Scorsese, sino que es Savage Streets. Ah, y el tipo Danny Feynman se llama, algo así, que hizo una Martes 13, no sé, no hizo mucho. Pero me obsesionaron. Estoy linkeando todo mal hoy. La anterior a Calle Salvajes y la posterior. Son una película del 83, una del 84, del 85. Y mi obsesión tenía que ver con que cuando era chico se estrenaron esas películas cuando éramos chicos. Obviamente no las pudimos ver porque eran muy prohibidas. Muy prohibidas. Muy prohibidas. Y ella le ponía el cuerpo muy fuerte. Sí. Escandalosamente fuerte. A pesar de ella. Sí. Porque ella, después vos te enterás que. Bueno, a ella lo que le pasó es que post-exorcista tuvo muchos problemas de drogas y demás, de muy niña. Y ya adulta, ella quiso plantarse como soy una mujer madura y aceptó o decidió hacerse un book de fotos desnudas para una revista francesa llamada Oui. Le pagaron creo que 120, $150, nada. Y dijo, bueno, con esto yo me planto, soy una mujer madura. ¿Y qué pasó? Hollywood, el efecto fue todo lo contrario. Le dio la espalda a eso, porque desnudez, era muy fuerte. Mirá que lo quita. Y empezaron a llamarla de películas clase B para que muestre las carnes en las películas. Y es todo lo que ella no quería hacer. Sí. Y la primera para que la llaman es... Una que a mí me emocionaba, porque yo era niño, veía los pósters y acá hay muchas cosas prohibidas, que se llamaba Cadenas Calientes. Cadenas Calientes. Ya el póster era tremendo, ella mostraba las tetas. Y la película es de toda esta posible trilogía. Quiero ver cómo se llama en inglés. Chained Heat. ¿Sí? De toda esta posible. Esta Civil Dunning, ¿no? Sí, tremenda. Sí. Bueno, esa es la más erótica de las tres. Mucha chica presa, cárcel de mujeres. Es una de cárcel de mujeres, sí. Que en los 70 era un subgénero y que era la excusa para mostrar a mujeres desnudas. Y en los 80 el sub-Hollywood se adueñó un poco eso, hizo mucha producción. Perdón, 70s, 80s. 80s. Bueno, los 70s, 80s. De hecho, Atrapadas, que es del 84, la película de Aníbal Di Salvo, sí. Es una cadena caliente exploitation. Sí. O sea, es exactamente aprovechándose de ese momento, Linda Blair. Es muy, muy sacada. Mucha chica peleándose desnuda en la ducha, mucho lesbianismo. Pero el nombre Cadenas Calientes a mí me parecía tipo wow. Bueno, después vino Calles Salvajes, que de las tres es la más infilmable de todas. El nivel de violencia que tiene esa película. Una pandilla. Parece una de Ferrara. Es mucho más sacada que una de Ferrara. Mm. y no tan bien filmada. Pero, por ejemplo, hay una pandilla de facinerosos jóvenes de colegio que violan a una sordomuda y la cagan a patadas y la queda internada, que es la hermana del personaje de Linda Blair. O sea, muy, muy sacada. Y después hay una tercera que se llama Caliente al Rojo Vivo. Ah, también, sí. Es como todo caliente. Igual, claro, es como Red Heat. Eran los títulos inevitables. De esas tres, Caliente al Rojo Vivo, llamativamente, porque el director no hizo nada, se llama Robert Collector. ¿Sabes quién es Robert Collector? Hizo el guión de Diario de un Hombre Invisible de Carpenter. Ah. Es una de las pocas cosas que hizo. Pero es la que está mejor plantada, mejor filmada. Tiene algunas ideas visuales de cómo mueven la cámara que a mí me sorprendió. O sea, como una película que decís, che, esta está bien. No pasa mucho en la película, es otra vez... mujeres en la cárcel y bueno, todo violencia, lesbianismo, todo lo mismo, pero no es tan exploitation como las otras dos, no es tan erótica, no es tan sacada y es como que la más cinematográfica, si querés, entre comillas, ¿no? Por decir algo, y me sorprendió. Pero bueno, son cosas que hace uno cuando tiene poco o casi nada de trabajo y tiene más tiempo. Sí. Así que, ¿no? Y dije, bueno, no, pero es un pero me gustó estudiar el es Linda Blair de los 80. Interesante. Sí, sí. Después ella, como le va mal con esto, porque en la ella dice que no en Calle de la Baja, sino Las Dos Calientes, esas dos películas casi terminaron la carrera. Claro, o sea, son películas que claramente la ponen la en un lugar rarísimo. Muy raro. Sí. Y bueno, ¿y cómo salir de ahí? Bueno, Caliente al Rojo Vivo, la coprotagonista es Silvia Cristel de Manuel. Ah, mira. Y parece, por lo que leí, que Linda Blair la sufrió mucho porque Silvia Cristel estaba en un momento de muchos problemas con la droga, se acababa de divorciar, expareja golpeadora. O sea, nada, esas cosas que pasaban en los 80. Sí, sí, sí. ¿No? Esos mundos. Mundos complicaditos. Sí, ¿no? Y con personajes... también que venían de un maltrato, viste, qué sé yo, difícil. Bueno, ahí ella como se va un poco de la salvajada de este entre rejas. Subgénero, si querés, sí. Y empieza a hacer comedias. Bueno, ella como que renace con la versión de la sátira del Exorcista. No renace, es una mierda. Repossessed. Pero estuvo bien que haya participado, eso sí. Me parece. Como que se puso en un lugar de... Tenía lógica, claro. Eso iba. O sea, empieza a hacer una seguidilla de películas, hace algunas muy malas, como... Ay, espera que le estoy viendo el... Night Patrol, Patrulla Nocturna. No, pero esa está... A mí me gusta mucho, es una mierda esa película. Sí, a mí también me gusta. Esa está... No la nombré... Porque está entre medio, la hizo entre medio de sí. Esa trilogía, sí, pero sí, no sí. Forma parte de eso. Sí. Pero como hace esta, o sea, es del 84, que es del mismo año de Savage 3, Salvador, estoy, sí. Estoy mirando. Y de ahí sale y hace. Hay muchas películas en el medio, pero hace Up Your Alley, hace Repossessed, y después se mete en estas películas que son las de. Está en Zapped Again. ¿Qué es esta de chico que tiene poderes telequinéticos para desnudar chicas? No la vi. O sea, y hace un montón de comedias. Pero no hizo nada. Esa la hizo el mismo año que Repossessed. 90 es esa, ¿no? 91. No, hizo varias cosas. O sea, trabajó haciendo... No, pero digo, nada relevante. No. Hizo cosas... Mucha muy, tele. Muy, muy malas. No, también cine, pero muy malas. Porque claro... Quedó como... Lo que pasa es que le guste o no, esta posible trilogía que yo nombré, fue su lugar de mayor exposición en el sí. Cine, después del Exorcista. Bueno, y Exorcista 2 también, pero digo... Y en la de este año también. ¿Cómo está? Volvió a actuar en The Believer, el Exorcista de Believer, del año pasado. Ah, la vi y no me la acuerdo. Bueno, esa era la que yo decía, esa que era de ahora, es del año pasado. Ahí estuvo... Pero digo, es esta situación de que sí, no puede salir de uno o de otro lugar. Bueno. No sé si tienen algo más, pero yo quiero les voy a contar algo con respecto a Linda Blair. Que quizás sea la anécdota para cerrar. Bueno, me gusta. No voy a dar nombres ni detalles. Algún día... Voy a decir Linda y Blair. Algún día ¿Tiene que ver con, algún día, con cárceles? No tiene que ver con cárceles. Bueno. Resulta que yo trabajo en el Festival de Cine de Mar del Plata y en un momento entro en diálogo con William Friedkin. Ajá. Claro. Entro en diálogo con William Friedkin y mucha onda, ¿no? Su mensaje lo firmaba Billy, decime Billy. Dios lo tenga en la gloria, que se nos fue hace muy poquito. Hablo con Billy, sí, con su esposa para que vengan. Avanza mucho la negociación. Tenemos ganas de ir y qué sé yo. Mucha ansiedad de mi parte. Uno de los grandes maestros del cine contemporáneo. Cuento el final de eso, tristemente. Obvio no vino. Como dijeron en otro lado, iba a venir. Iba a venir y no vino. En realidad lo que pasó es que se hizo análisis y los médicos le dijeron que no podía... y no convenía bajo ninguna forma que se tomara vuelos de 12 horas para venir acá. Claro. Que era un esfuerzo muy grande. Él era un tipo ya grande. Y grande, sí, sí. Siguió filmando hasta el último minuto de su vida. El año pasado hizo una película. Hay una película póstuma. Después de que se murió se estrenó. No. Ah, no, la llegó a presentar. En Toronto. La llegó a presentar en Toronto. Sí, exacto. Pero bueno, viajaba hacia Europa y qué sé yo, pero me dijeron, mirá, el viaje a Argentina es muy largo y además era... seguir viaje, por más que hiciera noche acá, no era una opción. Y finalmente, con mucho dolor, me dijeron, porque él quería conocer Argentina. Y, bueno, no se dio. Pero cuando estaba en esa tratativa de que viniera, claramente que venga una persona así implica pagarle pasajes de los buenos, ¿no? Business primero. Claro. Entonces estaba como un poco en esa y quien estaba en ese momento como un jefe directo, alguien de diría carrera más bien administrativa, cuando le digo, me levanto, o sea, tras el primer mensaje de che, estaría bien ir, me levanto de mi computadora... en un trance, ¿no? O sea, no puedo creer la respuesta que me... Decime Billy y sí quiero ir, todo en el mismo mensaje. Entonces voy corriendo hacia esta persona y digo, que era la única que estaba alrededor, y digo, me acaba de contestar el director de... William Friedkin, ¿quién? William Friedkin, ¿quién es? Le digo, William Friedkin, el director del Exorcista. Ah, pero... ¿Qué te pide un pasaje así? No. ¿Por qué no traemos a la tetona? A la piba, que venga la piba. Y ¿sabes qué? Le hacemos que haya un efecto y que dé vuelta a la cabeza, que vomite sangre, algo así en el... Que vomite de verde. Esa pelotudez que te dijeron, te juro que no me dijiste quién es, pero estoy convencido. Convencido de quién pudo haber sido. Ahora cuando cortamos. Sí, obviamente. Apostemos. Pero algún día hay que escribir un libro con todas estas anécdotas hermosas de derrota. Entre telones. De derrota cultural. Derrota cultural total. Sí. Llegamos hasta acá. No se pierdan los próximos episodios. Ahora nos vamos a comer algo y a grabar el otro podcast. Sí, dale. Gracias, che. Adiós. Chao.